Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, escuchas de la audición del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba y de la 36, Radio Centenario. Estamos con Corina y saludamos a Lidia, que está en los controles, y a Wilfredo en la planta emisora, que hacen posible nuestra salida al aire. Hoy tenemos un salpicón de noticias y comentarios, tal vez y sin tal vez un poco desordenados por lo que está pasando en el mundo, por estar pendientes, porque hay cosas que quizás algunos las vean como lejanas, como que no nos afectan, y sin embargo nos incumben a todos y de gran manera. La agresividad del imperialismo y del sionismo no tiene límites por el momento. La voracidad del capitalismo por los recursos, como ellos lo llaman, que le permiten perpetuarse a cualquier precio, tampoco. Tampoco tienen límites. Pero también son el signo de un sistema mundial en decadencia que no tiene lógica ni sentido, que cree que la economía capitalista debe crecer siempre al infinito, sin mirar atrás, en un mundo que este mundo sí es finito. Sistema en decadencia que se olvida que la especie humana necesita un ambiente sano para vivir, pero que la naturaleza, el ambiente, no necesita a los humanos para existir. Somos una especie recién llegada a la evolución de la vida y que algunos se sienten como si fueran el centro, el ombligo de todo lo que existe. Si no cambiamos este sistema, estamos fritos. Si no cambiamos este sistema que destruye la naturaleza a cambio del lucro, que arrasa a pueblos enteros, que pretende dominarlos y adueñarse del mundo y de las mentes, que ha nacido chorreando sangre, violencia e injusticia. Si no hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para cambiar este sistema perverso, si no pensamos que otro mundo es posible, también estamos fritos. Pero bueno, también tenemos que ver cosas que sucedieron esta semana, movilizaciones realizadas y por venir, que son importantes porque tienen que ver con eso de involucrarse con lo que hay y con el mundo que queremos dejarle a las generaciones futuras. Otro mundo es posible y luchamos por él. Bueno, después de este pequeño inicio, aquí estamos con Corina para, digamos, hablar de algunas actividades realizadas. Hubo una muy interesante el lunes pasado, organizada por Mar Libre de Petroleras, con un panel muy bueno y donde se hablaron de cosas realmente trascendentales. Buenos días a toda la audiencia, y ya me disculpo un poco, tú me vas a suceder, porque me encuentro con dolor de cabeza y dolor de garganta, entonces no son las mejores condiciones. Tú me decías sobre la reunión en el SAG, sí. El SAG es el sindicato, es el local donde se hizo, organizada por Mar Libre Petroleras, con un panel muy importante, a ver si de memoria me acuerdo. Si crees, yo te lo... Si lo tienes escrito, sí. Yo me recuerdo, bueno, el Pedro Riera, el abogado de Mar Libre, toda la causa en la justicia de Mar Libre de Petroleras. Felipe Gutiérrez de OPSUR, Observatorio Petrolero del Sur, que es una organización especializada en estudiar cuestiones relacionadas al petróleo y a la cuestión energética y cambio climático. Sí. El presidente del sindicato de AUTE, Johnny Valdivia. Saldivia. Saldivia. Y la compañera quedó para el final, la compañera Selva Ortiz de Redes Amigas de la Tierra. Todos con aportes muy importantes que acá, bueno, no podremos detallar porque, pero lo, digamos, de la una de los puntos era energía, ¿para qué y para quiénes, no? Claro. Era sobre todo sobre ese tema. Fue muy importante, fue grabado, así que creo que después vamos a poder compartirlo, difundirlo. Y un punto que queríamos resaltar, porque como hay tantos temitas hoy para avisar, es que hablando de el caso del presidente del sindicato, él decía que acá, bueno, sí, la energía mayoritariamente viene de fuentes renovables como son los molinos, la eólica y fotovoltaica, pero esta es en manos privadas, o sea, por eso la electricidad no bajó, la factura más bien han subido, no bajan. Entonces, en el caso específico de que se hiciera condicional este proyecto HIF global en Paysandú, que es a base de la base es el agua, sería la base para sacar hidrógeno, el río Uruguay, y otros elementos que son restos de UPM, restos forestales y eso, para producir después combustible sintético para exportar, para seguir manteniendo el derroche energético de Europa, y sobre todo de Europa, Alemania, etcétera. Entonces, él nos daba la cifra, creo que es importante que todo el mundo la conozca, que UTE, el Estado, o sea, nosotros lo pagamos, todo el mundo con la tarifa, perdería 80 millones, creo que de dólares. Sí, de dólares. En la próxima vez vamos a aclarar bien en qué periodo, si es una cosa anual, si eso se instalara, que se está luchando para que no se instale, serían enormes pérdidas, porque tiene que comprar la electricidad, supuesto, a 80 y vendérsela mucho más barata a esta empresa. Así que queríamos citar ese ejemplo de toda una charla que fue muy interesante, ¿no? Y con diversos enfoques. Sí. Habría cantidad de cosas para hablar con relación al hidrógeno verde. Por otro lado, porque capaz que no da el tiempo después al final con todo, que en este momento en Paysandú se está desarrollando, en Paysandú, en Colón, y de forma conjunta entre argentinos y uruguayos, movilizaciones contra esa planta, esa refinería que le llaman de hidrógeno verde, pero es una cuestión, digamos, como de marketing. En realidad se trata de una refinería y donde hay muchos datos que son traficados, podemos decir así, traficados, para que salga un producto con un sellito que lo ponga como verde para exportar a Europa. Sí, ya terminaron ayer, 27, 27, 27. No, hoy hay un encuentro. Hoy, primero de marzo, puente. Aclaro, los otros fueron más bien mesas de intervenciones, de distintos enfoques para explicar todo, ¿no?, lo que significa esto y todas las consecuencias nefastas en distintos, desde el ambiente, las laborales, todo. Bueno, así que dejamos este tema y pasamos a otros. Podemos ver lo de la película que también organizado, digamos, con Global, que es una cuestión, digamos, alternativa de cine y de proyecciones para películas no comerciales, y que se realizó en la Casa de la Filosofía el jueves pasado y se pasó, digamos, un documental muy interesante, muy lindo de ver, que también lo anunciamos en el Facebook, ahí van a poder encontrar, digamos, los datos de ese documental, que es Explosión en el Sur. El nombre, sí. Claro. Que, bueno, trata en Australia, en la zona de Tasmania, cómo la sociedad fue adquiriendo conciencia de lo que se trataba con la prospección sísmica. Y había uno de los reportajes que a Corina la impactó más, que fue el de una persona que estuvo implicada en eso y cambió de... Claro, implicada en el sentido que era una empleada. Para... con unos, como dijiste tú, catalejos, para avistar ballenas. Ella se dio cuenta que eso era completamente insuficiente, ridículo, que eso no servía realmente para mitigar nada de todo lo nefasto que es la prospección sísmica. Ella ahí en la práctica vio que eso no servía y dejó su trabajo y se dedicó justamente a militar en contra de eso. Claro, cosa que acá... dicen, la prospección sísmica que se plantea hacer en Uruguay es la más, los últimos estándares mundiales, por eso, porque agregan dos personas mirando desde la cubierta, y yo en un momento que me habían preguntado algo de una radio, dije, con dos catalejos, como para mostrar la ridiculez de plantearse de que eso, y si la ballena en vez de a 500 metros está a 1000 metros, no le va a hacer nada, y de lo que ven y lo que no se ve, que de eso no hablan. Sí, el que nos quiere, digamos, conformar a los movimientos sociales que cada vez crece más en contra de la sísmica, es el ministro Ortuño, profesor de filosofía. No, de historia. De historia, perdón, de historia, que miente y tiene que ser conscientemente que está mintiendo. Sí, porque si no... Para defender intereses de empresas. Si no, no podría estar en el cargo, sino leyera aunque sea un dossier, un algo, y por algo ha tenido también alguna renuncia dentro del ministerio. Varias renuncias, ¿no? Varias, pero la última es de una muy persona importante, que realmente conoce sobre el tema. Sí. El tema del océano y eso. Entonces, contra todo lo que es la academia, los oceanógrafos, los especialistas en biología marina y todo eso, él plantea que están tomadas todas las precauciones para mitigar los daños. Pero hay una trampa incluso en lo que se dice, porque mitigar quiere decir que los daños existen, van a ser reales, pero se va a hacer un poquito menos de daño. Es como si en vez de cortarte el brazo entero, te lo corto hasta el codo. Una cosa así, pero es ridículo, realmente es ridículo. Y están al servicio de las grandes transnacionales, y entre ellas, una de las con un prontuario que otro día hablaremos más, que es Chevron. Claro, y precisamente tiene que ver con nosotros ahora, porque esta prospección sísmica que autorizaron ahora, en este momento, y donde el barco ya se había desplazado a la zona, había empezado a hacer movimientos, etcétera, antes de recibir la autorización de... Esto fue el viernes, antes de ayer. Claro. Pero ya avisando a la gente que no podía entrar en toda esa zona, a las cámaras empresariales de la pesca y todo eso, que ya empiezan a ser damnificadas, porque ya les sacan un área enorme para no entrar, para no interferir con las petroleras. Gente de acá, que produce acá alimentos, que son parte de la soberanía alimentaria, y tienen una zona ya prohibida, porque van a hacer una prospección en la zona de Chevron. Sí. Esto, digamos que también, ahora no vamos a detallarlo porque no hay tiempo, lo hemos hecho y lo repetiremos, cómo altera también la pesca artesanal, pero ahora no podemos explicarlo, pero también no es solo a esa pesca industrial. Bueno, siguiendo con eso, vamos a dejar para el final un poco la convocatoria, digamos, para la gran marcha del jueves. Yo dijera de no dejarla para el final por las dudas que se nos vaya el tiempo y hablarla ya ahora, entonces, que quede segura porque es muy importante, ¿no? Bueno, entonces vamos a arrancar sí, ahora. Me parece, ¿no?, que sí. Mar Libre de Petroleras está convocando a toda la población, organizaciones, a todo el mundo, a esta marcha nacional que tendrá lugar el jueves 5 de marzo. El punto de concentración será a partir de las 17 horas en la Plaza Independencia, para arrancar en Montevideo, para arrancar con una marcha, digamos, ahí se pasará por el Ministerio de Ambiente, Presidencia, etcétera, y marchar hasta los tribunales en la Plaza Cagancha. Claro, son los poderes justamente que han permitido esto. Sí, el gobierno y la justicia, por no aceptar declararse incompetente, y como dice una tarjeta, cómplice con ellos, vamos a decir la verdad, aunque sea muy dura. Sí, y porque también es importante ver las complicidades, porque las petroleras no actúan solas, las petroleras y esta gente que va a hacer la sísmica también, firman contratos con ANCAP. Tenemos que denunciar a ANCAP, ANCAP en el periodo anterior y en el periodo ese, porque, es una política que se continúa. Entonces, y no se tiene en cuenta el tema de fondo que se ha planteado ante la justicia, de que esos contratos, tanto los de la licitación de las zonas para buscar el petróleo, como esto de la prospección sísmica, son ilegales porque van contra el ambiente, contra cuestiones que están establecidas en nuestra Constitución, en leyes. Tenemos una ley que plantea que la zona económica exclusiva es un santuario de ballenas y delfines, pero no solo eso, va mucho más allá. Una cosa que queremos agregar, y queremos una comprobación porque cuesta creer realmente, indigna, porque sé que se supo de un contrato entre la Facultad de Ciencia y ANCAP para pasarle conocimientos, en parte creo que sobre la zona que quiere APA hacer un pozo exploratorio, y esas informaciones van a ser confidenciales. Entonces nos cuesta creer tanto que estemos tratando, hemos preguntado a alguien que es también profesor dentro de la UDELAR, por otro lado dijeron que las actas, no sé, por todo supimos, todavía tienen que no han salido de cuando se tomó esa decisión, que realmente es grave que de parte de la Universidad de la República se hagan esos contratos confidenciales. La ciudad de la UDELAR también, quien pague la universidad pública, es la de todos, y la que pagamos todos. Así que eso es a seguir, esa es noticia, a seguir, si que tenemos una pequeña duda de que ojalá no fuera así, pero lo vamos a comprobar bien, pero se ha dado públicamente. Claro, entonces tenemos que señalar que lo que tú decías, bueno, de que está hecha con recursos nuestros, porque esos conocimientos son... Y que la información ambiental no puede ser administrada según conveniencia, ni nadie puede decidir cuándo la sociedad puede acceder a información pública o no. Digamos, ya existe un antecedente de la misma gente que está hoy en el gobierno, en un periodo anterior, donde se había hecho una ley mordaza, que no se podía investigar por cuenta propia o gente independiente las condiciones del agua, biología en el agua dulce, etcétera, que todo eso tenía que pasar por la DINASEA y después la DINASEA ver qué se difundía y qué no. Es un atentado a la al derecho a la información, y a una información independiente. Tiene que pasar por el filtro de ese Ministerio de Ambiente, que muchos se hicieron la ilusión de que iba a ser algo para protegernos, y en realidad es algo para poner sellos que autorizan la muerte, la hecatombe marina y otras hecatombes en todos lados. Sí, ahora se habla de una cuarta planta que se dice que va a estar en Fray Bento, que primero se dijo que iba a estar en el medio del país, ahora se habla de Soriano, así son las informaciones que hay. Bueno, muy entonces, ver, digamos, que esto lo tenemos que seguir y seguir a fondo, porque la transparencia no es opcional. Es un derecho, Uruguay ha firmado tratados internacionales y tiene que cumplirlo, y lo establecen claramente leyes, que no voy a decirle los números porque no lo van a retener, pero el acceso a la información en poder de organismos públicos, el derecho a la información pública ambiental, el derecho a la justicia ambiental. O sea, la información ambiental no se negocia, se garantiza. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que intentan tapar? ¿Qué es lo que intentan hacer que no sepamos? El mar se defiende, por eso con más fuerza para el 5. Y quería decir que aparte, compañeros de Mar Libre, de petroleras en distintas zonas, y por ejemplo nosotros estamos en la regional, hay tanta gente que está dividida en regionales, están yendo en estos días a lugares a llevar volantes, por ejemplo, donde hay más gente, por ejemplo en los tablados, que es donde hay más gente en estos momentos, y que cada persona lleve su cartel hecho con cartón, con un dry pen, con lo que quiera, lleve su protesta también enarbolando. Que se manifieste, sí. Es una manifestación para manifestarse todos. ¿Sabes qué? Como queda poco, hay una cosa que citar que tiene su gravedad, que es el agua que estamos tomando no sería potable. Sí. Porque ya se denunció, pero se empezó que se avisó que el agua iba a salir marroncita con olor en algunos lugares. Y como dice Panario, no saben transmitir, hay materia orgánica, entonces difusa, pero no se explica por qué. Entonces la ministra de Salud Pública, que ahora no me acuerdo el nombre, pero no importa, Lustenberg, hubo conferencia de prensa y se le preguntó, entonces, porque hay trihalometano, vamos a recordar rápidamente, los trihalometanos, empezamos a hablar de eso cuando la crisis hídrica de hace 3 años, que había trihalometano, es porque como se tomaba un poco de agua del Río de la Plata, que tiene mucha sustancia orgánica, hay que utilizar mucha aguajane, cloro. Entonces eso surgen productos de esa acción del cloro sobre la materia orgánica, que se llaman trihalometanos, hay varios, y son muy nocivos. Primero dicen no, que son durante años puede producir cáncer, pero son informaciones que a veces se dicen como para disimular un poco. Bueno, entonces ahora hay trihalometanos por encima del límite que ponen admitible, que en realidad es como con los agrotóxicos, puede haber hasta determinado número, que en realidad no tendría que haber nada, ningún agrotóxico en el agua. Lo que pasa es que el modelo que se utiliza, y por el mal cuidado que ya hemos hablado y habrá que seguir hablando de cómo no se cuida y cómo está el agronegocio al tope en la cuenca del Santa Lucía, que el otro día leíamos la declaración del movimiento social por el agua, sí, del Santa Lucía, ¿no? Se envenena la tierra y eso pasa al agua. Y como decía Panario, que anoche lo estuve escuchando, estuvo en el Sauce la semana pasada, se echa así para más, se echa granulado en la superficie y con el agua eso se arrastra y va el fósforo. Después viene la acción de bacterias, bueno, y todo lo que sabemos. Entonces la ministra dijo que ella toma el agua de Ose con filtrada, claro, porque como viene la canilla, no conviene tomarla. entonces no es potable. ¿Y cuántas personas? Digo, muchos tienen filtro, pero el filtro cuesta y después hay que mantenerlo, porque justamente el filtro va agarrando y hay que cambiarlo, porque se llena de todas esas sustancias que no deberían estar en el agua si hubiera otro modo de producción, si no existiera el agronegocio al tope, los monocultivos, bueno, o sea, se llega la hora y que... Con relación a eso también decir que eso que planteabas, de que como es una cosa que es a largo plazo, los trihalometanos es algo como que ahora no importa, bueno, sí. Sí, viste, eso recién, los resultados se van a ver dentro de tanto tiempo, pero es como barrer abajo de la almohada. Y hay una cosa que también muchas veces no se dice, que no es solo el problema de beber, sino el respirar, incluso en una ducha, donde ahí no, en general es muy poca la gente que pone un filtro en una ducha, ahí y con el calor se respiran muchos trihalometanos. Cosas que son mensajes para tranquilizar a la gente, para amansar a la gente, decirle, no hay ningún problema, eso es algo exagerado, tal cosa, tal otra, pero son cosas que dice la ciencia, digamos, son cosas que están documentadas, no son inventos nuestros. Con la prospección sísmica y la pérdida económica que van a empezar a tener ya todos los que se dedican, por ejemplo, a la pesca, no es una suposición. Ya se tuvo la experiencia 2012, 2013, 2014, y ahora otra vez la pelota en la casa del vecino. Sí. No, una cosa, porque la semana pasada dijimos que también el Instituto de Derechos Humanos había presentado medida en la justicia para detener la prospección sísmica, y fue nuevamente también rechazada. Creo que ya presentaron la apelación, eso no lo recuerdo bien. También se presentó se apeló la medida que había presentado, sí, de una cautelar, y la otra es, bueno, tiene otro nombre, Furigo, pero la justicia, oídos sordos a los reclamos. Y lo más importante es que no se va al tema de fondo, que es el que se plantea, es de que esos contratos son ilegales porque van contra la Constitución y las leyes que tenemos establecidas. Entonces, algo que es inconstitucional, ilegal, es nulo. Digamos, lo mismo tendría que haber pasado con el proyecto Neptuno, que el gobierno actual se negó a considerarlo nulo. Se puso a negociar con la empresa, porque interesa más un conglomerado de empresas que lo único que buscan es el lucro y dejarlos contentos y buscar en otro lugar donde puedan sacar plata, que en realidad cumplir o llevar hasta las últimas consecuencias la defensa de la Constitución y de las leyes que tenemos. Bueno, llegamos al fin, aunque por supuesto podríamos seguir, pero... No sobra. Los temas realmente del saqueo son muchísimos, del saqueo ambiental. Pero ya llega a las 11, dentro de 2 o 3 minutos, Tierra Libre. De Luis Córdoba, a quien saludamos, y le deseamos a todos que pasen lo mejor posible. Y que el 5, traten de estar. Y que el 5 vamos a expresar todo lo que sentimos, toda la indignación que nos provoca esta gente en sus distintos puestos de poder. Hasta bueno, la próxima, y que pasen lo mejor posible, amigo. Una forma de pasarlo bien va a ser ir a la manifestación. De pasarlo un poco mejor, sí.